Bueno, pues jornada informativa en este día muy especial donde Fitur da sus primeros pasos, evidentemente, en esa Feria Internacional de Turismo. Al otro lado del hilo telefónico, desde la capital de España, tengo hoy, en esta mañana, el placer de saludar a nuestra concejala de Cultura, Carmen Romero. Querida Carmen, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues cuéntame la primera instantánea, evidentemente, de vuestra llegada, vuestro paso por la Feria Internacional de Turismo. Primeras impresiones, Carmen. Primeras impresiones, pues que es un punto de encuentro ineludible e imprescindible estar aquí, porque es que aquí está todo. Está prácticamente el mundo entero. En este momento nos encontramos en el pabellón de Andalucía, nosotros venimos con la Costa del Sol y mira, muchísima gente, es muchísima gente. Se ve que también hay ya autoridades que están pasando por los distintos pabellones y entonces entre la prensa, las propias autoridades, muchísima gente. La verdad que el ambiente es tremendo. Muy bien. Carmen, hay dos campañas significativas, evidentemente, que van a abanderar el paso de Archidona por la Feria Internacional de Turismo. Una es nuestra archiconocida Feria del Perro y, por otro lado, una campaña maravillosa que se hace la boca al agua al grito de Cómete Archidona, dispuestas para entregar siempre, evidentemente, la mejor oferta de Archidona en Fitur. Exacto. La Feria del Perro la lleva mi compañera Isabel Alba, que ahora, si queréis, os paso con ella, y la campaña de Cómete Archidona, pues sí, está diseñada y preparada desde la Concejalía de Turismo. Y bueno, todo el mundo sabe que Archidona es un lugar emblemático de la gastronomía por su historia, nuestras raíces romanas, nuestras raíces andalusíes, dejaron una huella enorme que se ha sabido aprovechar, se ha sabido desarrollar, y tanto la cocina familiar como la que ofrecen los establecimientos es de una categoría impresionante. Todo el mundo sabe los premios que están consiguiendo algunos de los establecimientos y tenemos también los cursos de verano, que casi todos los años hay también cursos impartidos con el tema de la gastronomía. Entonces, recogiendo un poco todos esos valores que hemos visto naturales, no podemos olvidar tampoco el Hotel Escuela Santo Domingo, que hace una labor en la parte de formación y educativa con un prestigio también ya tremendo. Pues bueno, recogiendo todos esos valores, al equipo de gobierno pues le ha parecido interesante ahondar y fomentar lo que es la campaña de gastronomía. Hemos querido buscar un eslogan simpático, alegre, pegadizo, no sé si lo hemos logrado, ya lo iremos viendo. Y la apuesta, pues, una apuesta fuerte para desarrollar y promocionar la gastronomía de nuestra localidad. No me cabe duda alguna. Bueno, pues Carmen, aprovechando evidentemente ese pálpito, ese contacto que estamos manteniendo con vosotros en Fitur, te voy a poder hacer posible que nos pases con tu compañera Isabel Alba. ¿No es? Muy bien, pues aquí la tengo a mi ladito. Un fuerte abrazo, Carmen. Muchas gracias. Un saludo a todo el mundo. Querida Isabel Alba, buenos días. Hola Isabel, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando de Fitur. Como bien ha dicho Carmen, acabáis de aterrizar en ese auténtico mar de exposiciones donde Archidona va a tener su protagonismo, evidentemente. Isabel, ¿cuáles serían los puntos más significativos, ¿no?, que te gustaría destacar dentro de la oferta, ¿no?, de la Feria del Perro que vais a realizar en Madrid? Pues uno de ellos es el cambio de fecha de la Feria del Perro, uh-huh, que es una de las novedades y una de las más importantes. Este año se va a celebrar el 3, 4 y 5 de junio. Y bueno, a lo largo de todas estas ediciones pues se ha hecho de todo y ha habido novedades, y este año pues no va a ser menos. Estamos trabajando en ello. Otra novedad es una morfología de la Asociación Española de Mastín Español, y que lo trae la Sociedad Canina Costa del Sol. Y otra es el adiestramiento deportivo canino, que lo trae Mondorión. Isabel, ¿crees que el cambio significativo de fecha va a ayudar a potenciar la presencia de más público, de más protagonismo de la feria? Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Porque la fecha que estaba antes, pues había cierto evento que hacía que el público fuese menor. Y nuestro objetivo es que la gente asista a esta Feria del Perro tan regional y nacional, y ese es nuestro mayor deseo, y que la gente participe y se ilusione con la Feria del Perro. Bueno, pues desde aquí vamos a enviaros toda la buena energía para que eso, para que pongáis el mejor estandarte que Archidona se merece. No sé si tenemos la ocasión de poder hablar con nuestra alcaldesa, Mercedes Montero, no sé si sí, la tiene cerca. Aquí está, sí. Bueno, pues será un placer poderla saludar. Sí. Un saludo, venga. Isabel, un saludo. Venga, ahora. Bueno, pues pasamos a saludar en este momento a la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero. Querida Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues te agradecemos evidentemente ese esfuerzo, ¿no? Porque sabemos que acabáis de poner el pie directamente en la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid. Alcaldesa, tu primera instantánea, la primera impresión. Bueno, Alejandro, qué decirte a ti y a todos los que nos escuchan. Esto es, como decía aquel, en dos palabras, impresionante. vamos, está todo aquí, el pabellón de... Yo, como es la primera vez, estoy absolutamente sorprendida de lo grande que es esto y de lo maravilloso que es, sobre todo, el pabellón de nuestra Andalucía y dentro de él, pues, nuestra provincia, Málaga. Evidentemente. Mira, Mercedes, acabo de hablar con tus compañeras, tanto con Carmen como con Isabel, las dos absolutamente ilusionadas por hacer despliegue de esas dos campañas significativas con las que Archidona va a hacer presencia en Fitur. Una es la que hemos comentado como Feria del Perro y, por otro lado, esa campaña bajo el lema Cómete Archidona. Sin duda alguna, se podrían establecer muchos diálogos porque Archidona es, sin duda alguna, un punto, un lugar que mucho más allá es un aliciente para descubrir todas las ganas del mundo por vender Archidona en esta feria, alcaldesa. Bueno, pues realmente nosotros podíamos haber venido en esta edición a Fitur pues con un montón de cosas que nos puede ofrecer nuestro municipio, Archidona, pero bueno, hemos elegido quizá aquellas que son como algo distintivo del resto de los municipios de la provincia, incluso más allá de la provincia, como es pues nuestra Feria del Perro, que bueno, este año llega a su 24 edición, y entonces pues bueno, feria que está muy muy consolidada, que es única en la provincia, en Andalucía y en España, y bueno, pues es lo que hemos querido presentar a todos los que van a pasar por el stand de Málaga, y bueno, pues también, por supuesto, esa campaña de Cómete Archidona, que con ese... Maravillosa. Esa frase tan sugerente, ¿no? Y que encima, pues, hemos hecho ese logo que yo creo que ha sido magnífico, porque llama muchísimo la atención, ¿no? Ese plato en forma de plaza ochavada. Y bueno, pues queremos ofrecer también a todos los visitantes que en Archidona, aparte de las grandes cuestiones que podemos presentar, también tiene un valor añadido como es la gastronomía. Bueno, pues me parece extraordinario. Pues aquí lo vamos a dejar, vamos a seguir evidentemente expectante de lo que es el transcurso de vuestro paso por Fitur, y desde aquí ahora solamente me queda enviaros, como he dicho, todas las buenas energías del mundo para que os ayude a la medida posible a vender Archidona, esa que llevamos todo en el corazón. Mercedes, muchísimas gracias por habernos dedicado un minuto de tu tiempo. Un fuerte abrazo, amiga. Pues Alejandro, eso que tú has dicho es el objetivo, vender nuestro pueblo para que vengan a visitarnos, que seguro que se van a sorprender de lo que podemos ofrecerle. Así que muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Estamos a la escucha. Un fuerte abrazo, Mercedes. Igualmente.